Bueno, creo que no es un tema nuevo. El tema de la línea del colectivo es algo que afecta a muchos ciudadanos de nuestra localidad. Y lamentablemente, en lo que ha sido los años de pandemia, se han reducido muchas líneas de colectivo. Y lamentablemente muchas veces los que son afectados son nuestros trabajadores, son los hijos de nuestros vecinos y vecinas que viven en los lugares más alejados de nuestra ciudad, que son los que se mueven para ir a la universidad, que son los que nos movemos para llegar hasta el hospital. Y la verdad que bueno, es un reclamo que nos hacen llegar nuestros vecinos y vecinas, a los cuales represento en esta ocasión. Y hemos empezado a levantar firmas para poder restituir nuevamente esta línea que lamentablemente hoy hace muchísima falta, porque los barrios han crecido mucho para el fondo. Quienes recorren los barrios saben que los barrios no crecen para el centro, sino que vienen creciendo para la periferia, y eso hace que nuestra población de los barrios crezca de una manera muy potencial, y que esto a nosotros lo que nos movemos en lo que es el colectivo, creemos que no es un privilegio, porque lamentablemente quien no tiene movilidad para llegar al hospital, quien no tiene movilidad para llegar a la universidad, quien no tiene movilidad para llevar a nuestros hijos al colegio, es una dificultad de todos los días. Siempre hablo que el aumento del colectivo nuestros vecinos lo pagan igual. Pero necesitamos mejores calidad de servicio para nuestros vecinos y vecinas. Entonces, bueno, buscamos que entre todos y todas podemos acompañar esta línea. Yo incluso lo hablé con el intendente Marcos Castro, el cual me dio un visto positivo, pero hasta el momento seguimos esperando que la línea C se vuelva a restituir. Espero que tengamos una pronta respuesta favorable para que los jubilados, para que las personas que hoy utilizan ese medio de transporte puedan hacerlo. Tenemos el día domingo, el cual no contamos con colectivos, y la gente de los barrios no puede llegar al centro. Entonces se limita mucho. Siempre hablábamos del tema del verano. En el verano, quienes viven en los fondos de los barrios no pueden llegar al río. No tenemos el privilegio de ir al río por no tener colectivo. Y muchas veces las familias que viven en los barrios son familias que cuentan con muchas infancias, con muchos niños, con muchos hijos, son familias muy grandes, y pagar un taxi hoy hasta el río es muy caro. Entonces, bueno, pedimos que también los domingos se tenga consideración, porque hoy los vecinos también trabajan los domingos, no les alcanza con trabajar de lunes a viernes, sino que también muchos de ellos trabajan inclusivamente los domingos, y nuestra ciudad de Viedma no cuenta con la línea de colectivo, a lo cual le pedimos al Ejecutivo Municipal que se pueda tener en cuenta esto, que es necesario, y que no es algo que yo pido porque tengo ganas, sino que han venido muchos vecinos y vecinas a vernos por el tema de la línea de colectivo de la línea C. Y así muchísimas más, pero en este sentido me refiero a esta. Así que muchas gracias, señor Presidente.